Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, como suele ser habitual, yo en primavera tardo mucho en hacer un programa por mi oficio, que soy, me dedico al fantástico mundo de la hostelería, y cuando hay trabajo no puedo venir por aquí, pero hoy estoy porque, bueno, no hay mal que bien no venga, está lloviendo, no es poco curro, y aquí estoy con todos vosotros en las ondas en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a empezar con un programa de los años 80. Vamos a empezar con el grupo SVT de San Francisco, que van del año 1978 al año 1982. Formado por Ivic Buck, teclados, Brian Manel, guitarra, Paul Zaff, batería, y Jack Cassidy, bajo. Sacan dos LPs en el año 1980. Hay un par de recopilatorios de ellos, de maquetas, en el 2020. Y bueno, ellos siempre trabajaron en The Authorization Records. También sacan tres singles. Y bueno, del año 1980 vamos a escuchar una canción que se llama Always Come Back. A ver qué os parece. Crowd with the other girls. She never ever Ahora vamos a ir al año 1977 de la mano del grupo Mike DeVille, más conocido como Willie DeVille, que lideraba este grupo, que es una banda que empezó en el mítico club de Nueva York, CBGB. Hemos hablado muchas veces de este club, de, bueno, pasó por ahí un montón de gente, y van del año 77 al año 1985. Voy a poner una canción que la verdad que me mola mucho, que se llama Spanish Soul, de aquel año 77. Madre mía, qué joven era. A ver, vamos para allá. Vamos, 1, 2, 3. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Brother Johnny, he caught a plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh. Realmente maravillosa esta canción Spanish Soul de Mick DeVille del año 1977, cuando empezaron ellos ese grupo, bueno, que más tarde en los años 80 pues se hizo bastante conocido. Bueno, vamos a seguir en este caso con un grupo que se llama Red Skin. Red Skin pues es una banda de Nueva Orleans que van del año 1979 al año 1985. Llegan a sacar 5 LPs allá en los años 80 y sus primeros singles, Guns of Revolution, fue toda una revolución, todo un bombazo. Le llegaron a comparar con los Clash. Te voy a poner una canción que se llama Ten Nights Underground y, bueno, opináis si realmente son los Clash norteamericanos. Vamos para allá. Yeah. Bueno, vamos a cambiar de país y de estilo, ¿no? Porque vamos a irnos con un grupo que se llama Taxi Girl, banda que va del año 1979 al año 1986, francés. Este grupo francés, Taxi Girl, sacan tres LPs de estudio. Sacamos a Daniel Darry, que era el líder y cantante de esta banda. Voy a poner una canción, bueno, mi francés, como ya es una cosa tremenda, voy a que improvisar porque no me va a salir ni de risa. Pero bueno, aussi belle que uno vale. Bueno. Cambiar de país también, vamos a irnos a Portugal, el país hermano, con una banda que se llama TNT. Este grupo solo sacan tres singles entre el año 1981 y el año 1982. Está formado por Francisco Landún, voz guitarra, Frederico guitarra, Casimiro bajo y Vicente Cruz batería. Vamos a escuchar una canción que a mí, la verdad que esto, lógicamente, como siempre os digo, siempre estoy buceando por internet para buscar grupos, y la canción se llama Todo Ven. Y la verdad que está muy bien esta canción del año 1981. dans ce rock. Nosso rock. Decir que esta canción, Todo Bien de TNT, fue un éxito y se metió en las listas comerciales, bueno, los 40 principales de allá, de este país que tanto quiero yo como es Portugal. Y bueno, pues ahora vamos a irnos a España con un grupo que también conocéis todos, como es el año Burning, un LP de año 1987 que se llama No Pares de Gritar, y fue sacado por una discográfica Victoria. Y vamos a escuchar esta canción, No Pares de Gritar, porque Burning también es un grupo que tengo mucho cariño porque lo vi en directo allá en Madrid. Y la verdad que siempre lo vi un poco perjudicado, pero bueno, yo creo que me gustaron mucho. Yeah. Os recordamos que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM, aquí en Bacanal Musical, como todos los miércoles, siempre intentando estar puntual a esta cita con todos vosotros. Pues ahora vamos a irnos con una canción. Mira, no voy a decir quiénes son, después lo digo. Seguro que hay quien lo acierta ahí en la mente, porque el concurso del vino del millón de euros, pues va a hacer otra pregunta, pero esta canción seguro que suena a todos. Vamos, va a ser muy difícil que no recordéis un poco vuestra juventud, porque esta sonó en aquella época de una forma bestial. Vamos a escucharla ahora mismo. Seguro que estáis pensando, pues eso, The Romantics, I Want to Talk About You, todo un bombazo ahí al principio de los años 70. Este grupo de Detroit, The Romantics, empezó en el año 1977 y hoy en día siguen. Hasta Wally Palmer sigue con el grupo, ¿no? Bueno, la verdad que bueno, bailamos mucho esto. Vamos a irnos ahora a San Francisco. A San Francisco con Romeo Boyd, que está formado en el año 1979 y toda la carrera de este grupo se desarrolla entre el año 79 y el año 86, hasta mediados de esa década, ¿no? Sacan 4 LPs y bueno, pues voy a poner una canción que yo creo que os va a molar porque la escuché, o sea, Never Say Never, y cuando la escuché dije yo, ¿cómo me mola esta canción? Del año 1982. ¿A qué os parece esa canción? canción del año 1982, este Never Say Never de Romeo Boyd. La verdad que la canción está muy bien, veis que dura mucho, dura sus 6 minutos, una cosa rara, pero yo creo que está muy bien, a mí me moló mucho cuando lo escuché. Bueno, vamos a irnos ahora con, bueno, seguimos en California con un grupo que se llama White Train, banda que va del año 83 al año 1992. Banda, bueno, que su primer nombre fue de René Yares, pero tuvieron que cambiarlo porque había un grupo que se le parecía. Su primera formación fue Anders Rumblant, bajo, Federico Gilsola, batería, Kevin Hunter, voz guitarra y Kurt Herr, guitarra. Vamos a escuchar la canción She Come Home, al que os parece, porque me figuro que la mayoría de los grupos que estoy poniendo aquí no tenéis, vamos, ni idea. ¿Me vas a casar a mí? Europa, en este caso con un grupo que se llama Nuit Aventures, que es holandés, que se fundó en el año 1978 y se disolvieron en el año 1986. Pues volvieron en el 93 hasta el 98 y otra aparición de 2001 al 2006. Dos grupos que fueron apareciendo, desapareciendo. Y voy a poner una canción que a mí la verdad es que siempre me gustó muchísimo, porque esta recuerda el año 1980, aquel añito que fue cuando yo llegué yo a Madrid, y bueno, todos los colegas que tenía pues me hicieron ver un poquitín lo que era la música, porque yo la verdad que de rock tampoco estaba yo muy tal, y empecé a ir a rockoles, esas cosas, y esta canción recuerdo que sonó en los bares muchísimo, esta versión fantástica de Come On de Chuck Berry, 1980. Bueno, a ver. Mm-hmm. departed. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job, I can't afford to check it. Wish somebody come along and run it to the reggae. Come on, I sense my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. Wish somebody come along and run it to the reggae. Now everything is wrong since I've been without you. Lay awake all night thinking about you. Every time the phone rings it sounds like thunder. Some stupid guy tried to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, I'll always think about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy tried to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you and I don't mean maybe. I'm doing everything, try to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I try to make you see that I belong to you and you belong to me. Qué barbaridad la marcha que tiene esta canción. La verdad que hace una versión genial, como decía anteriormente, de Chuck Berry, se llama esta canción del año 1980, que yo creo que bailamos todos, o casi todos. Yo tenía 17 años por ahí. Era un chavalín, 16, 17. Bueno, vamos a irnos ahora con el concurso del vinilo del millón de euros. Y para este caso vamos a venirnos a España con el grupo Honorable Sociedad, de los 80, que sacan dos LPs entre el año 87 y el año 89. Está formado por Luis García Voz, Merche de Miwik, los voz, teclados, coros, Alberto Borja, guitarra, coros, y Guillermo San Miguel, bajo, y a Antonio Martínez, guitarra. Os voy a poner una versión que hacen de una canción súper conocida, que bueno, yo creo que es casi imposible no acertar hoy, el muy fácil, la pregunta que voy a hacer para el concurso del vinilo del millón de euros. Y ya sabéis, me tenéis que contestar a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa, y os pongo ya mismo esta canción de Honorable Sociedad. Y volando llegaré hasta el espacio exterior. creo que es muy fácil, que podéis acertar. Y la semana, hacía casi 3 semanas o más que no vengo por aquí, el que acertó fue Pedro de Jove, que es la primera vez que participa. Oye, pues bienvenido a esa familia de jugadores que siempre están aquí mandando pues, las respuestas. Pues, me decía que el programa... Ay, perdón, me acabo de atrantar, qué tonto. Que le gustaba mucho el programa, que me felicitaba este tipo de cosas. Y pues un saludo muy cordial desde aquí a Pedro. Bueno, pues ahora vamos a seguir ahora con una banda, que se llama Nach und Nebel, y fundada por Patricio Nebel, que van del año 1981 al 1986. Son unos belgas. Y bueno, la causa de la disolución del grupo fue que la muerte de Patricio Nebel tuvo una trágica enfermedad a causa de toda la caña que se metía, y ese hombre se nos fue y dejó el grupo un poco a medias. Sacan 2 LPs de estudio y varias recopilaciones, y vamos a escuchar yo creo que es su mayor éxito, que se llama... lo tengo por aquí, aquí está. Se llama Beats of Love. A ver qué os parece este juego belga de los 80. Estamos llegando al final de este bacanal musical, que como siempre os digo, aquí está ahora que paso aquí, me la paso completamente volando. Pero vamos a volver con The New Adventures, este grupo holandés, y una canción que se llama Midnight Magic Maniac. A ver qué os parece, y bueno, ya después me tendré que despedir, qué pena. Rising, it's a moonlit night. Baby's asleep, she's doing it right. Wildcats moaning, they're starting to fight. While shadows play in the dark night light. echoes of silence, they last for years. They come and they go, but they never disappear. I give a scream, but nobody hears. Too many black holes in the atmosphere. Go ahead. When the clouds be 12, I'm on my way. Just woke up and slept all day. Got lies for love and a love to play. All I need is a will and pray. I believe in midnight magic, baby. Llegamos al final del programa. La verdad que, como siempre os digo, yo aquí lo paso muy bien, soy muy feliz. Cuando no puedo venir, estoy como rabiado, como un niño pequeño, pero bueno, lo que tiene el oficio que tengo, que claro, cuando llega el buen tiempo, pues no llego a hacer el programa. Lo que os digo, voy a intentar siempre estar aquí los miércoles, no depende de mí. Y un saludo muy fuerte a todos mis amigos que me escriben, que concursan. Un abrazo muy fuerte, pero bueno, esa gente... ves tú que te escuchan y eso, claro, eso te anima mucho para seguir aquí ya después de más de 10 años, que este año hacemos la temporada número 11. Y bueno, pues dejo ya, como siempre, con la canción maravillosa de Big Star. Sed muy buenos y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. I won't